se ve distinto desde la yo, trabaja, trabaja, deja las cosas claras. Niño de papá, trabaja. Oye, estudia y trabaja, la veo obteniendo resultados eficaces, imposible. Puta, soy el único ser capaz de frenar los pies a más de uno, pa que se coman con papa esa forma de enjuiciarse. Párate, lo importante de lo relevante no es lo mismo aunque parezca semejante. Se han confundido bastante gente ignorante que le tiene envidia a mi rap de estudiante. De mi ambiente, porque no son currantes, son unos frustrados, están encorajados. No les gusta su oficio porque se han equivocado toda su vida entera en resumidas cuentas, y ahora se dan cuenta de que deberían de haber apencao. Porque sabes que ya es tarde, si buscas las cosquillas te va a llegar cosquilla. Me cojo, conozco pronto a ese cascajo. Soy quisquilloso, me encuentras fácil, imbécil, no me escondo. Yo no lloro a mis amigos en mis letras, su pateta. Lo que tenga que caberte y que se sepa, que mudo la piel en cada track que evoluciono y que en la calle está de pura cepa. No tienes dignidad ni valor para afrontar tu propia identidad, ni la verdad por la que estás arrepentido. Barro escoria con mi escoba y mi recogedor no estaba frío. Los estudiantes y los obreros luchan juntos, pero la ignorancia al que se lo dedico no lo entiende y punto. El estudiante es un currante que paga por trabajar. Si me insulta respondo en forma de rap. Los estudiantes y los obreros luchan juntos, pero la ignorancia al que se lo dedico no lo entiende y punto. El estudiante es un currante que paga por trabajar. Si me insulta, sigo entre papeles mirando por mi futuro. Escucha frente a la tele mientras le estoy dando duro. Que te follen, no me digan que es mentira. Mi respeto es pa'l currante que no fue flojo en la vida. Que lo hace por vocación y no por no haber otra salida. Porque en su momento se arrascó los huevos y ahora encima quiere triunfar sin haber movido un dedo. El cargo quiere algo, le cuesta jin en arameo. Y tú a mí no me respetas y me jode tarapupa, hijo de puta. Bienvenido a mi creencia, donde la constancia saca ventaja a la inteligencia. Yo no me hago el sordo, primo, respondo a palabras necias. Ciencia y rap es mi pack, como un tumor con un tag. Como el master alterrack, mi hermano el loro con su mac. Cornete nasar al crack, no hermadoc en un track. Fonendoscopias, microphone, check one. Te curo tu anemia mental con mi estrofa. Yo del rap no voy a ganar ni pa' pagarme la gasofa. Lo hacía por vocación, ahora por necesidad. Y si me escribo esta canción porque me han tocado la moral. Lo peor de todo es que no te quiero en urgencia. Tú te puedes marcar vaciles, pero nada en contundencia. Yo marco la diferencia porque, como tú hay miles, lávate la boca bien lavada con agua fuerte. Los estudiantes y los obreros luchan juntos, pero la ignorancia al que se lo dedico no lo entiende y punto. El estudiante es un currante que paga por trabajar. Si me insulta respondo en forma de rap. Los estudiantes y los obreros luchan juntos, pero el ignorante al que se lo dedico no lo entiende y punto. El estudiante es un currante que paga por trabajar. Si me insulta, yo me chuleo en el rap. Vamos a ver, mente cerrada, mente cerrada. ¿Cómo te puedo explicar que por mí trabajaba ya? Que no quiero estar dependiendo de mis padres, pero somos esclavos de este puto sistema de mierda. Que le follen al que piense que una persona es más que otra por su profesión. El cirujano, el juez, el abogado, el ingeniero, todo lo que tú quieras. Y el escasar al termo va a llamar un fontanero. Y eso a mí aquí en Pekín y en todos lados. ¿Eh? Lucha por lo que quieras, no te dejes llevar. Aprovecha tu oportunidad y no le dé al pico. No te rasques más los huevos, cojones. Deja lo que se lo están currando. Esto es un mensaje de Populi Chicla. 2012-2013. Saludos, Palestina.